No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Si escuchamos algo muy desagradable que nos afecta, podemos tener acidez de estómago. Una persona que siempre tiene prisa puede desarrollar un nódulo en la tiroides que envía más tiroxina y aumenta el metabolismo del cuerpo, y eso la hará más rápida. Esto lo explica Christian Flesch, psicoterapeuta, padre de la teoría de la descodificación biológica. De acuerdo con su investigación, las enfermedades son una metáfora de las necesidades físicas y emocionales de nuestro cuerpo. Cuando no hay una solución exterior a esa necesidad, hay una solución interior. La descodificación biológica es un enfoque terapéutico de salud que se basa en el significado o sentido biológico de los síntomas de enfermedad. Busca el origen emocional de un síntoma o bloqueo sufrido a causa de un evento. Puede ser traumático, dramático, totalmente inesperado, o que se vive en soledad como un choque biológico que no tiene expresión. Es decir, este enfoque trae a la conciencia la información que manifiesta el organismo y que en general no se escucha porque se acalla con tratamientos diversos que no enfrentan el problema de raíz. Flesch decía que a lo largo de un día no satisfacemos todas nuestras necesidades fundamentales, y al no satisfacerlas, nace una emoción. Si esa emoción se libera en el exterior bajo, por ejemplo, una forma artística, a través de la palabra, del baile o de los sueños, todo irá bien. Pero cuando el acontecimiento no está expresado, queda impreso y el cuerpo será el último teatro de ese evento. La enfermedad es en sí una solución de adaptación y evoluciona gracias a esa adaptación. Un terapeuta de descodificación biológica de las enfermedades practica el arte de escuchar de forma orgánica, más aún, de encontrar el momento de entrada de la enfermedad para después aplicar protocolos en función de cada manifestación sintomática y así llegar a una solución. Flesch señala que distintas emociones se ligan a diferentes órganos del cuerpo. Todo lo que tiene que ver con la epidermis, por ejemplo, responde a conflictos de separación. El esqueleto a una desvalorización. La vejiga corresponde a conflictos de territorio. Para las mujeres diestras, problemas en el seno y hombro izquierdos corresponden a problemas con los hijos y viceversa para las zurdas. Los desajustes en el seno y hombro derechos corresponden para las diestras a problemas con la pareja y viceversa. Si no tienes lo que quieres y no puedes digerir lo que tienes, tu problema corresponde al duodeno y al estómago. El colon corresponde a un conflicto en estado de descomposición o podrido. En el recto están tus problemas de identidad. No me respetan y me dejan de lado, nos dice el doctor. Los riñones representan la pérdida de puntos de referencia. Y los huesos, un grave conflicto de desvalorización. El terapeuta señala, por eso, la importancia de saber expresar nuestras emociones, valorarlas y ser conscientes de estas. Un malestar compartido disminuye a la mitad, y una felicidad compartida se multiplica por dos. Sin embargo, es importante decir que esta descodificación no reemplaza ninguna consulta médica ni a cualquier otro profesional de la salud, ya que no es un tratamiento médico en sí, ni un diagnóstico, sino que es una forma de ver la enfermedad, un campo de hipótesis. La descodificación biológica original puede ser una terapia complementaria y definitivamente una forma de conocernos mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.